Se van haciendo las 11:30, en realidad son 11:24. 5 minutos pueden cambiar toda una vida. ¿Qué querés que te diga? La sensación térmica en Santa Rosa está en 1.7, 5.5 es la temperatura. Y vamos a hablar con el nuevo director técnico del equipo de fútbol femenino de All Boys, Ignacio González. Nacho, buen día, ¿cómo te va? Hola chicos, ¿cómo andan? ¿Todo bien? Bien, acá estamos, Nacho. Bueno, te toca el desafío de encargarte del que viene siendo el mejor equipo de la provincia últimamente. Contanos con qué expectativa y vamos a conocer un poco también quién sos, cuál viene siendo tu laburo. Sí, me surgió la idea de dirigir el cuerpo técnico anterior se fue. El cuerpo técnico anterior se fue. Y bueno, nada, que surgió la idea de poder dirigir. Yo ya estaba trabajando en el club con las categorías formativas de femenino y nada, bueno, quedé como primera opción. Cuando surgió la idea me sorprendió un poquito, pero bueno, nada, la verdad, creo que el desafío que me propusieron me llamó mucho la atención y decidí dar el sí. Bien, Walter Smith estaba a cargo del cuerpo técnico. Vos decís que te sorprendió un poquito, ¿no es que se venía conversando como que, bueno, era el paso lógico? ¿No se había charlado previamente? No se venía charlando. Nadie nos había dicho nada sobre esa posibilidad. Se sabía que Walter y Luca no iban a seguir, pero bueno, la verdad que no venía siendo yo por ahí consultado ni nada. Así que bueno, la verdad sí me sorprendió bastante. Bien, bueno, y en este caso, además de hacerte cargo de la primera división, contame, ¿cuál va a ser tu cuerpo técnico y qué otras categorías del club estarán a cargo de ustedes? Mi cuerpo técnico es mi abad, es el profe y mi ayudante de campo, y Mica 10, que Mica ya se venía desarrollando con las categorías sub-14 en el club. Ella ya venía trabajando hace mucho tiempo. Y bueno, yo estaba hasta hace un tiempito trabajando con la categoría sub-17, que bueno, esa categoría todavía la vamos a mantener con Emi. O sea, nosotros nos vamos a hacer cargo de primera división y sub-17, y Mica se hace cargo de sub-14 y también está con nosotros en primera. Bien, ¿vos venís ligado al club hace mucho tiempo? Trabajé en el club en formativas, o sea, en inferiores. Estuve 2 años, 3 trabajando en inferiores. Después de un año donde no trabajé, me reincorporé ahora con el femenino en sub-17 este año. Y bueno, ahora surgió esta posibilidad. Así que si no hubiese pasado ese añito que estuve interrumpido, ya van a ser casi 5 años. Claro. ¿Qué edad tenés, Nacho? Tengo 25 años. 25. Bueno, sos hijo de una gloria del club, el topo José Edgardo González. Para la gente de mi edad, podemos decir que fue capaz el mejor jugador que vimos en las canchas de La Pampa y supongo que también tiene que ver ese vínculo con el fútbol a partir de la relación con tu viejo, ¿o no? Sí. Muy chico, bueno, mi familia es muy futbolera, siempre estuvimos ligados al fútbol y nada. Bueno, por ahí desde muy chico ya se nos pegó, por así decirlo, la pasión por estar en una cancha y sobre todo por aprender. Y siempre estuve relacionándome con grandes jugadores, mi papá, con todos sus amigos. Así que nada, yo soy fanático del fútbol. Sí, y Nacho, ya del punto de vista del equipo en sí, ¿cuál es la competencia que viene y qué estás viendo de las jugadoras que tenés a disposición? La competencia que a nosotros nos queda de acá a fin de año es el torneo de la Liga Cultural, cual queda claro. La mitad de año todavía, segunda mitad de año. Que es un torneo, lo venimos diciendo, que también de paso lo ponemos en la conversación como para reflexionar. Es un torneo bastante corto, con pocos participantes, porque el fútbol femenino está viviendo un momento de cierta caída, si querés, en este momento en la Liga Cultural. Pero bueno, te dejo que sigas con lo que contabas. No, te decía, de acá a fin de año nos queda ese torneo, que bueno, nada, lo vamos a afrontar de la misma forma que se venían afrontando todos los compromisos de All Boys. Después nos queda el torneo sub-17 también, que vamos a ver cuándo se se vuelve a iniciar porque todavía no tenemos fecha definida. Y después en competencia es eso nada más lo que tenemos. En cuanto al plantel que tenemos, nada, muchos chicos, para muchas chicas, para lo que es una primera división, chicas, son de edades, ponele, Claro. tengo, por ejemplo, darte un ejemplo, Luna Cuello es 2010. Son chicas muy chiquitas, tienen 15, 14, 14 o 15 años, y claro. en un plan con un plantel de 25 jugadoras, capaz que son 17 chicas, chicas, chicas de edad. Claro, sí. Y después tenemos que lograr ensamblar esas chicas que son muy menores de edad con las que ya venían jugando, por darte un ejemplo, con Aldana, que ya es una chica que está muy experimentada, Claro, con Joa Aldana Toledo. Calderón, que tiene muchos partidos. Bien, Claro, exacto. bien. Supongo que venía siguiendo al equipo, más vale, a la primera. No sé si puntillosamente, porque a lo mejor tenías la actividad con las más chicas, pero tenés al equipo bien visto y demás. Sí, totalmente. Venía siguiendo la actividad del fútbol femenino. También porque hay una realidad que no es porque nosotros llevemos ahora van a empezar a jugar chicas, sino que ya hace un tiempo el Boys viene jugando con chicas, chicas. Y muchas de las que yo tenía en sub-17, de las jugadoras mías en sub-17, jugaban en primera. Entonces por ahí hacíamos ese seguimiento ahí, Claro, los claro. partidos y de los entrenamientos. Claro. Ahí nos deja un mensaje Federico González Moreno, que entiendo es tu hermano. Te dice, crack, hermano, la vas a romper. Te amo, nos está viendo en nuestro canal de YouTube. Así que te saluda. Un crack, mi hermano. Bueno. ¿Juega también o está metido en el fútbol? No, él hace, está haciendo ahora, tiene una página de deporte y Ajá. nada, está metiendo a eso. ¿Qué página es, sabes? ¿El nombre? Así lo chiviamos de paso. Se llama 433 la página, Ah, la tiene en sí. Instagram. Sí, es conocida, 433. Bien. Bueno, Nacho, buenísimo. Estaremos en contacto seguro porque seguimos el fútbol femenino todo lo que podemos y esperamos que sea un éxito el camino por ahí. Si querés agregar algo más en este momento, por supuesto que te escuchamos. No, solamente agregar por ahí que se valore un poco la actividad, que se respete. El fútbol femenino es algo nuevo que llegó a Santa Rosa. Hoy estamos sufriendo por ahí un poco un pozo. Pero bueno, yo creo que con la llegada de todas las chicas, chicas, con todas las jugadoras que vienen desde abajo de las formativas, se va a llegar a algo lindo. Solo le pido por ahí a los clubes que respeten la actividad, que la valoren como tal. Y bueno, que todos los clubes que puedan llegar a sumarse, se sumen. Gracias de vuelta, Nacho. No, gracias a usted. Déjame mandar un saludo ahí a los chicos del Sí, club, al dale. profe Marcia Acosta, que me dijo que me iba a escuchar ahora. Bueno, buenísimo. Listo. Ignacio González, Nacho González, es el nuevo director técnico de la primera división del fútbol femenino de All Boys, hijo del inolvidable Topo González. Yo sé que denuncio mi edad, pero el Topo era un jugadorazo, la pisaba, qué jugador. Era el Riquelme de la Pampa, así te lo digo.